A continuación, la compañera Dominga Villada, del Consejo. Con el permiso del Consejo y de la comunidad de San Francisco Xochicuautla. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Sean bienvenidos hoy en esta su casa de ustedes. Me da alegría que todos reunidos venceremos a ese mal gobierno. Pues ya que nosotros hemos luchado pacíficamente y seguimos resistiendo y seguiremos resistiendo. Pues no tengo otras palabras que decirle, simplemente que a través de estos medios, donde quiera que se difundan, esto es real. No somos actores, esto lo estamos viviendo en carne propia. Así que no digan que eso no es cierto. Vengan, o en todas partes, tristemente, se está viendo todo el despojo, todas las violaciones a nuestro derecho. Gracias, hermanos.